ocupado isto. Pero hablaremos de los muertos. Mañana es la fiesta de los muertos. Hoy es de todos los santos, según el calendario. En los evangelios, y sobre todo en las epístolas, se cita mucho esto, la muerte. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Esto lo dice Juan. Los cuales darán cuenta al que está aparejado para juzgar a los vivos y a los muertos. Pongamos atención a esto, ¿eh? Para juzgar a los vivos y a los muertos. No se comprende cómo hay señores que se llaman, bueno, teólogos. En la iglesia misma católica, pues ya juzgan a personas y los canonizan y hacen santos y santas, y aún tiene que venir el Señor a juzgar a los vivos y a los muertos. Y Pablo dice a los colosenses, habéis pues resucitado con Cristo. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo. Habéis resucitado con Cristo. Y lo dice a los colosenses, estaban vivos, no estaban muertos físicamente. Les dice haber resucitado con Cristo. ¿Pero qué se pasa aquí? Si han resucitado con Cristo, ¿será así? Sí, porque ya Jesús en una ocasión, que esto a veces lo hemos dicho por aquí, cuando va uno y le dice, maestro, te seguiré, pero primero permite que vaya a enterrar a mi padre, su padre físico. Deja que los muertos entierren a sus muertos, dice Jesús de Nazaret. Este estaba en contra del funeral, del entierro físico, no, pero aprovechaba toda la ocasión para dar la enseñanza. Deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Cómo puede ser esto? Si miramos a la muerte desde el punto de vista físico. Los muertos físicamente tienen que enterrar a los demás muertos. Sin embargo, hay millones y millones de seres humanos en nuestro mundo que están muertos. No viven, vegetan. Les falta Cristo, el Espíritu. Pero cuidado, ¿eh? Cristo, el Espíritu. No estos dogmas religiosos de ninguna religión, es el Espíritu. Ya no sé. Cristo, Buda, porque Buda es Cristo, es el Espíritu. Porque sabemos que si la casa terrestre de nuestra habitación se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha de manos de hombres. Y aquí vemos otra vez cuando Jesús nos dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, hay muchas habitaciones. La casa de mi Padre, el universo, los mundos. Y aquí en el Evangelio de Mateo vemos que después de 6 días Jesús toma a Pedro y a Juan y a Jacobo, etc., y se van a un monte y se transfigura delante de ellos, resplandeció, etc., etc. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías. Incluso dice que estaban hablando con él. Después Pedro dice: prepararemos pues para dormir esta noche aquí en la montaña, tenemos unas enramadas para que puedan dormir, incluso Elías y Moisés. Elías y Moisés, así que estaban muertos físicamente. La Iglesia Católica y todas las sectas protestantes, bueno, yo diría casi todas, están en contra del espiritismo. Pero el espiritismo es tan antiguo como la misma humanidad. Ya en el llamado Antiguo Testamento nos encontramos que había pitonisas, médiums, que hablaban con los muertos. El rey Saúl prohíbe esta, que diré, es una actividad así, pero él mismo cae en la trampa y va un día y quiere llamar nada menos que al profeta muerto, Samuel. Y la pitonisa se queda en trance, dormida, y dice: ¿y ahora por qué me has engañado? Tú eres el rey Saúl, no te pasará nada, dime qué ves. Y entonces el espíritu del profeta le dice: tú siempre has ido de las tuyas, no has querido obedecer al Señor. Así es que mañana tú y tus hijos estaréis conmigo. Tú y tus hijos estaréis conmigo. Y en una batalla, al día siguiente, murió el padre y los hijos. Hay en muchas partes del mundo tribus que invocan a los espíritus. Pero, ¿qué pasa en la actualidad? En estos momentos hay ahora. Así. No hay nación en el mundo, yo digo en el mundo, que no exista el espiritismo organizado. Las sociedades espiritistas, en Norteamérica, Brasil sobre todo, Argentina, y en Inglaterra, Gran Bretaña, tienen una idea con esto del espiritismo. Y hay la sociedad esta espiritista fundada por Allan Kardec, que es el padre del espiritismo moderno francés. El espiritismo, en la actualidad, es una religión, como otras. Aquí en España hay grupos, pero en muchas partes del mundo, como en Argentina mismo, hay iglesias, unos centros enormes, iglesias, con su altar y una serie de médiums, señoras que se duermen, y algunos hombres, pero en general son mujeres, y hablan con los espíritus, con los muertos. En España está organizado esto también, ya. Durante los años de Franco, pues esto estaba completamente prohibido, perseguido, pero hoy está organizado otra vez en la sociedad espiritista y en varios centros en España. Y en Palma, que yo sepa, aún no hay centro, pero ya hay grupos. El grupo espiritista necesita siempre, para manifestarse, una persona, hombre o mujer, que se duerma, medio. A veces se hace con una mesa, se pone alrededor de una mesa y tal. Pero la mesa ha sido bastante retirada ya. Y van más a la persona, se duerme y piden espíritus, etcétera, etcétera. Pero, como en todas las cosas, como en todas las religiones, grupos, sectas, se puede aplicar aquello de cuando se ha dicho con la política: echa la ley, echa la trampa. Entonces, en esta cosa espiritista, en el mundo, en España y en Palma mismo, encontraremos el trigo y la cizaña. Lo positivo y lo negativo. Espiritismo, que solamente tiene un nombre, y no es más que para vaciar los bolsillos a la gente, y cuatro tipos allí viven a costa de esto. Pero existe el espiritismo, que diremos, puro. Ahora estos días se nos han dado la noticia por la televisión y por la prensa de este gran gurú en Norteamérica, en la India, que es cargado de millones, un montón de coches y palacios, y, pero como que dentro de esta secta de tanta espiritualidad por de fuera, por dentro había de todo porque por la televisión incluso vimos unos tipos que se entrenaban con armas, con metralletas, y droga y qué sé yo, y vimos por la televisión misma, no sé si habréis visto vosotros este mensaje o este reportaje estos días, que llegaron unos coches, la policía, y lo cogieron y está encarcelado y ahora juicio y tal, el bien y el mal en todo esto. Pero si en lugar de acudir a medium a sectas, a grupos, a sociedades espiritistas, tratamos de estudiar esta cosa en nosotros mismos, veremos que a través de la vida de cada uno pasan cosas raras. Lo que pasa es que mucha gente se las calla por no llevar mal delante de la gente. No hablemos de los sueños, porque hay mucha gente que sueña cosas pero se las calla. Y a veces me han contado sueños a mí y me han dicho a las personas, te cuento esto porque no puedo contarlo a nadie, se ríen de uno. Sueños fantásticos, fantásticos en el sentido de que después hay fenómeno. ¿Qué pasa aquí? A veces, en lugar de ser sueños, son cosas en la vida misma diaria. Algo que nos explica, algo que va más allá, que, a ver, ¿cómo es esto que me ha pasado? Vivíamos nosotros en la calle San Miguel, frente a los Vidal del Gar, hace unos años, y esto lo he dicho algunas veces, pero para las personas que no lo saben, había un vecino nuestro, y había unas casas viejas que salían más de la línea y después otras casas ya más nuevas. Había un médico en un piso y una mañana pues se armó la batalla allí, con los vecinos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Aquel hombre estaba desesperado. Iba con un coche y menos mal que iba poco a poco. Y de pronto ve en el listado, parabrisas, a su propio hermano, cargado. Y su hermano vivía en la península. Y ahora, ¿qué es esto? Frena, y así como puede, llega a su casa, cuenta la cosa a su familia, a su esposa, y claro, los vecinos también intervinieron, y en un momento todos ya supimos lo que estaba pasando al médico tal, ¿qué ha pasado? Y ha visto a su hermano, y se pusieron en contacto enseguida, total. Que su hermano en aquel momento estaba muriendo en una carretera. Había tenido un accidente y se moría. Estaba sangrando y ya se murió a mí mismo. ¿Qué ha pasado aquí? Nada. Su hermano en la península, el espíritu, se despedía del otro espíritu en Bangkok. Un día, por cerca de las viviendas del Canredo, un matrimonio joven, tenían una niña y un niño. La niña tendría ya un año o dos, sí. Y se murió con estos chismes que ponen, estas sabanitas eléctricas, que no he visto ninguna, pero dicen que van y sufan, y claro, pequeñita, seguro que se haría pipí y total, que la madre chivar por abajo y se quedó en otro hospital allí. La que se ahogó también. El niño, que a lo mejor el niño tendría un año más, o porque eran muy pequeñitos. ¿Dónde está la hermanita? Se ha ido al cielo. Está bien. Yo le guardaré la muñeca. Tenía varias. Dice, pero le guardaré esta. Las otras no, porque esta es la suya. Cuando baje, será para él, para ella. Yo se la guardaré. Claro, tus padres allí ya no digan eso. El drama, llorando. Pasan dos días, pasan dos meses, pasan un tiempo. Y aquella señora tiene otra vez otra criatura y resulta ser otra niñita pequeña. Cuando el hermanito va a ver en la punita, ¡ah, ya ha bajado del cielo, ya ha bajado! Los padres seguían con el drama, ya ha bajado, yo te guardo la muñequita. Cuando la pequeñita empezaba a coger las cosas, el niño, claro, las muñecas, y decía a la mamá, ¡no, estas no las quieren a ver! Y la pequeñita solamente cogía la misma que siempre cogía o tenía la muerta. El niño hablaba con la criatura antes de nacer, porque la oía por el suelo, la niña y jugando, y hablaba con la niña y tal. Los padres desesperados, atontados. Algunas personas me contaron el caso. Ya dirán ustedes a esta familia que no hagan tanta comedia, que la cosa está clara, caramba, es el espíritu. Eso mismo. Y aquella pequeñita ha muerto, ha nacido otra, pero es el mismo espíritu que ha encarnado allí. Pero nos encontramos con que hay tanta y tanta gente que puede ser muy religiosa, católica, protestante, testigos de Jehová, puede ser muy religiosa, pero las cosas del espíritu ni las entienden. Y además, muchas veces les espanta, les da miedo. ¿Qué pasa aquí? Debajo de nuestro piso hay una casa, un piso, claro, y vive una familia, una señora, y hijas casadas, y un día una de estas hijas estaba en su casa haciendo una pequeña fiesta, de 5 años, no sé, y la Lucía, mi hija, estaba ahí. Y claro, una fiesta así, ahora tantas personas son nosotros, y cantando, riendo, y bebiendo comer, o comiendo algo, y se hace así en un portal de... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Lucía? ¿Qué ves? ¿Qué no te pongas esta cara tan seria? ¿Qué pasa? Bueno, la gente ahí... ¡Ay, qué terror! ¡Qué terror! Lo que pasa, claro, y la hija... Dice, no hay nada, mira, no hay nada. Pero dentro de la habitación tenían un pequeñito de unos meses. Y enciende la luz, no hay nada, mira. ¡Ah! Una criaturita, seguro que se había tirado un poco, yo no sé, y con la almohada. Y llegaron, a lo mejor unos segundos más, encuentran la criatura muerta. La fiesta terminó. Se quedaron todos. Pero después la hija, esta señora vecina nuestra, dice, ¿qué has visto allí? No sé, así me ha parecido que había como, no sé, como una persona de mayor. Y más o menos, ¿cómo era? Sí, así, era mi abuela. Por dar cuenta. pero que son casos aislados. Yo diría que hay casos de estos en cada casa, en todo el mundo. Pero tenemos las dichosas frases estas ya tan hechas. ¡Ay! ¡Qué suerte! ¡Milagro! ¡Qué suerte! ¡Milagro! ¡Qué casualidad! Sin ir a adentrar al terreno aquí en el. ¿Pero qué no hará un espíritu si lo hace un animal? Es aquello que a veces os he contado de esta casa en el campo, allí en Mallorca, es que tiene un año, la casa vieja, un hombre ahí dentro y el perro que le tira de los pantalones. ¿Qué pasa? ¿Por qué me tiras? Hacia afuera lo tira. Y cuando se encuentran los dos, el amo y el perro, fuera de la casa, el techo se cayó. Y al perro. Hoy, por desgracia, sobre todo en la, que diríamos, en esta parte llamada civilizada de la raza blanca, tanta civilización, tanta cultura, hemos perdido de vista hasta quiénes somos nosotros. Hemos perdido de vista de dónde venimos, a dónde vamos. Hemos perdido de vista lo que somos. Claro, y esto nos espanta. Y sin embargo, el perro, ya lo está. ¿Qué pasa aquí? Hoy y mañana se tiene la costumbre de ir al cementerio. Y va más gente hoy que mañana, porque claro, hay que fiesta. ¿Y qué hace la gente en el cementerio? En los cementerios. Entonces la llamada cristiandad, católica y protestante. Y allí sirios y las animitas estas de aceite, flores, coronas, a rezar, a pensar allí con los seres queridos y los muertos, no dándose cuenta a nadie. En general no se dan cuenta que allí no hay nadie, que solamente están los huesos de estos seres queridos. Y a veces ya no están ni siquiera en la tumba, porque si lo ha desviado lo han puesto en la osera en otros sitios, sí. Pero el espíritu no está en el cementerio. ¿Cuántas veces oímos decir a personas, no sé, a veces ha pasado algo raro y sí, a veces ha parecido que en mi casa aparecía y había algo? He oído como un aire, he visto algo que se movía, o me parecía que se movía, pero yo creo que era mi padre, que era mi madre o mi abuelo. Y siempre hay detalles de eso en muchas personas. Pero, hola, resulta que no se quiere admitir esto. Y se dice que son alucinaciones, que son ideas, o simplemente que nosotros con la mente llamamos a los muertos. Llamamos a los muertos con nuestra mente. Y que los muertos no están, y que nuestra mente después nos hacen cosas raras. Hemos leído aquí que Jesús sube con los apóstoles en el monte de amor. Se les aparece Moisés y Elías. Y así así los que estaban muertos se presentan ahí. Y hablan con Jesús. Los apóstoles los ven ahí. Se transfiguran, se transforman, o sea, se materializan. Entonces podríamos decir que Jesús de Nazaret fue un espiritista. pero si vamos más atrás, nos encontraremos que los profetas hablaban con seres que no existían. Se les llamaba espíritus elevados, con nombres varones de Dios, esto lo encontraréis en la Biblia, ángeles, arcángeles, hasta que se llega la palabra dioses, pero hablaban con ellos. Y en muchas partes de la Biblia veréis que y el ángel del Señor le guiaba al tal, el ángel del Señor. ¿Quién es este ángel del Señor? ¿Quiénes son los ángeles? ¿Habéis pensado alguna vez en lo que enseña la Iglesia Católica? Lo ha enseñado hasta ahora, o sea, a ver si sigue con la misma, pero siempre he oído decir que ha enseñado que cada ser humano, cada espíritu, tiene su ángel guardián, o el ángel de la guarda. ¿No os habéis detenido en pensar un momento en la, que diremos, animalada, en el disparate dicho por la misma Iglesia Católica, porque es la primera que no acepta la reencarnación? Y si no hay reencarnación, ¿por qué presentan un Dios tan injusto que crea espíritus pecadores, débiles, que o lo tomas o lo dejas, si no te salvas, ala, al infierno? Después crea espíritus puros para que guarden aquellos imperfectos. Pero Señor, ¿por qué no nos has hecho a todos perfectos en lugar de hacer a unos sí y a otros no? Y cuántas veces yo he dicho esto a los jesuitas y me han dicho, ah, misterio, estas son cosas de Dios. No, Dios no tiene misterios para nadie. Sois vosotros que metéis la pata. Dios es amor, es el infinito amor, es el gran sabio, el sabio de los sabios, el poderoso de los poderosos, es todo poderoso, hace las cosas perfectas, no puede hacer nada imperfecto, es la perfección misma, Dios. Por lo tanto, ¿quiénes son estos ángeles de la guarda? Vosotros, yo, todos. A medida que avanzamos en la vida espiritual, a medida que crecemos en la vida espiritual, a través de vidas, aunque sean millones de vidas, a medida que crecemos, podemos ser guardias, podemos ser guías de otros espíritus más bajitos. ¿Y cuántas veces? ¿Cuántas veces el hijo joven que ha perdido a su madre, a su padre? ¿Cuántas veces aquel espíritu que en un día era su padre o era su madre, ahora es su ángel de la guarda, de día? ¿Cuántas veces han venido personas y me han dicho, tienes razón, porque a veces me he dado cuenta, y esto me lo han dicho personas que se afeitan, no niños, me han dicho, sí, a veces me doy cuenta que está mi madre o mi padre a mi lado, y para contarme esto se han puesto a llorar. Yo creo que sí que es él o que es ella. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Esta es la religión verdadera, la de Dios, que no pone pegas, que no pone muros a las cosas suyas. Son las religiones muertas que lo estropean todo. Y si el cielo, y si el infierno, y si purgatorios, y si te salvarás, y te condenarás, después vienen los testigos de Jehová, materializan más la cosa, vida eterna, muerte eterna, y ¿qué es esto, caramba? Estamos hechos de la imagen y semejanza de Dios. Dios es nuestro Padre. Veo personas que son madres ¿Y entonces qué pasa aquí? Estas madres, ¿qué? ¿Qué quieren para sus hijos? Todo lo bueno que pueden. Y cuando una madre se porta mal, o un padre, ¿qué dicen las otras madres y las otras padres? ¿Qué dice la gente? ¡Mal padre! ¡Mala madre! ¿Cuántas veces los hijos hablan con los padres? Y los padres con los hijos, estando ya separados. Yo conozco personas, aquí están presentes, y otras que no están presentes, pero yo conozco personas que basta pensar o mirar una foto de un ser querido y hablan con ellos. ¡Hablan con ellos! ¡No es una ilusión, no es una comedia! Esto pertenece a la parte científica de esos señores científicos que quieren hacernos creer que el universo todo es materia, que nosotros somos materia. Se creen que porque si no ven el espíritu por el microscópico este, ya no hay espíritu. ¿Qué sabéis vosotros de esto? ¿Quién ha puesto vuestra mente, vuestras ideas, vuestra justicia, vuestra injusticia? ¿Quién está manejando todo esto? En vosotros mismos, en la gente. Aclaro, las religiones a través de los siglos nos han presentado tantos dioses muertos que después mucha juventud, sobre todo la juventud, se ha ido detrás de la ciencia. ¡No hay Dios! ¡No hay nada! ¡A vivir por 4 días que no se den! ¡Aprovechémonos! Entonces caen en la trampa de otros ignorantes como ellos. Y aquí tenemos las grandes drogas, que no es solamente de hierba. La gran droga del oro, del egoísmo, la ambición. Aquí tenemos las guerras, las revoluciones, golpes de Estado, la explotación del hombre por el hombre, el capitalismo, el obrero. ¿Por qué? Por la gran ignorancia. Porque mucha gente se cree que nacemos, vivimos, morimos y listos, muerto el perro, se acabó la rabia. No, porque es cuando empezamos. Y muchas veces me han dicho, pero aquí las pruebas, ¿qué más pruebas tenemos? ¿O queremos que nosotros mismos? ¿Cuántas veces he dicho por allí? Si estamos aquí, reunidos ahora, si existimos, es porque alguien o algo ha hecho posible nuestra existencia. Entonces se pasa aquí. Nadie, absolutamente nadie en nuestro mundo ha creado nada. Ni siquiera una hierba pequeñita, ni siquiera un átomo ha creado. Todo está creado. Los científicos no hacen más que mezclas, como niños. Mezclan las cosas y sale lo que sale. Hasta que ha salido la bomba atómica y allí ya explota. Como niños, juegan con las cosas y alas. Pero ¿quién ha creado todo esto? La naturaleza, dice mucha gente, para salir del paso. ¿Con la naturaleza qué? Porque a veces he hablado con personas que se las dan de sabias, con todos sus estudios y su cosa. Pero hombre, Caetano, si tú me hablas de Dios, ¿quién ha creado a Dios? Ya estamos con la misma. Entonces, quita a Dios. ¿Qué me pones en su lugar? Hombre, la naturaleza. Y yo le digo, entonces, ¿quién ha creado la naturaleza? No, hombre, la naturaleza se ha ido creando ella misma. Y Dios no puede. Tanto sabiduría para llegar a decir tonterías. Todo por no aceptar la cosa tan sencilla que ha dicho Jesús. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos. Fijaos con el gran detalle. Primero es Padre de todo. Y de todo y de todo. Padre nuestro que estás en los cielos. No en el cielo. En los cielos. en los millones y millones de cielos, de los millones y billones y trillones de todo lo que queráis de mundo, porque el número es infinito. Con esto que a veces se ha dicho de las fases, tercera fase, cuarta fase, dimensión, cielos. Esto mismo, este vacío, ahora mismo, aquí, nosotros y otros, nosotros y otros, que no están visibles. Yo estoy en todas partes. Yo estoy en contra del espiritismo organizado. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque cuando Jesús ha dicho, busca primeramente el reino de Dios, las demás cosas os serán añadidas, veo que mucha gente se mete en el espiritismo con una medium o con la dichosa estrasografía del vasito que rueda. ¿Y cómo es posible una persona que se meta dentro de un coche si no sabe conducir? ¿Cómo es posible que manipulando allí las marchas y todo esto, si puede ser que lo ponga en marcha, pero ¿cómo es posible conducir si no sabe? Se estrellará. Si uno no sabe el idioma inglés, ¿cómo podrá hablar con un inglés? Un chino, un francés, etc. Tiene que aprender primero. ¿Qué es esto de atreverse a hablar con los espíritus? Si ni siquiera te conoces a ti mismo y quieres hablar con otros. ¡Hombre, conócete a ti mismo!, se ha dicho. ¡Tú eres un espíritu! ¿Cómo quieres tú hablar con otros espíritus si aún tú no sabes lo que eres? Hemos dicho, haz un examen, tú mismo piensa quién eres, qué tienes, y todos tenemos la sangre, los huesos, la carne, el corazón, los ojos, el cerebro, hasta podemos decir que tenemos el espíritu, que tenemos un alma, que tenemos conciencia, que tenemos esto, que tenemos ideas de bien, de mal. Todo esto lo tenemos nosotros. Si nosotros tenemos todo esto, ¿quiénes somos nosotros? No damos el nombre de espíritu, porque si no decimos espíritu tendremos que decir otra palabra, otra cosa. Cuando decimos tú o yo, nos referimos, sin darnos cuenta muchas veces, nos referimos a esto, a tú, a yo. Y entonces decimos, hay que ver la gente, cuántas tonterías a veces dice, y decimos, tus ideas, tu idea me ha parecido muy bien. Tu mente, tus pies, tu mano, que tienes en tu cabeza, que tienes en tu oreja, y que tienes en tu ojo, que lo veo rojo, que tienes en esto, en tú, claro. Porque tú tienes todo esto. Pero tú estás hecho a imagen y semejanza de Dios. Tu Dios es el todo, es el espíritu universal. Nosotros somos estas chispas de este espíritu universal. Estas gotitas de agua sacadas del Mediterráneo, supongamos, aquí, gotitas de agua. Pero somos del Mediterráneo. Y volvemos al mar y seremos del mar, las gotitas estas. Dios, nosotros. Pero vayamos un poco más en el asunto de este, del fenómeno que diríamos, que no es fenómeno, es una cosa normal, natural. Porque a veces yo estoy sentado ahí en el balcón, leyendo o discutiendo con el periquito, sin más nadie. Discuto con el periquito, así de claro y así de sencillo. Y él me contesta. ¿Y qué pasa a veces? Que yo no pensaba con mi madre y me la veo ahí sentada. O no pensaba con mis suegros, o no pensaba con mi padre, o no pensaba con mis amigos, Niño Sigre, más conocido Jaime, con Rubens, ¿cuántas veces? Yo no pensaba en ellos, ahora estás aquí. ¿Qué es esto? Porque no es lo mismo que os pongáis sentados en un sitio determinado a pensar en vuestros seres queridos, en vuestros amigos, en familiares, muertos. Esto es otra cosa. Pero si estáis distraídos en algo, incluso hasta leyendo el periódico, y lees, y a lo mejor lees cosas de gobierno, como aquí se dice, y después te das cuenta que aquí está el ser querido. ¿Qué pasa aquí? La comunión, la unión, la conversación con los muertos es una cosa tan natural como que hablamos nosotros. Pero claro, después vendrán los mandamases, los sabios de la tierra, y nos dirán: no, esto es ilusión, está en tu mente. Y después vendrán detrás de estos mandamases, del gran saber humano, de tejas abajo, y vendrán millones de seguidores y dirán: sí, estos tienen razón. Porque no lo vemos, no vemos nada. ¿Cómo no ves nada? Si no te das cuenta de tu vida misma. Porque cuando hay, por ejemplo, un caso de una persona con otra persona. Mira, que yo ahora estaba pensando en ti, o te llamaba mentalmente y has venido. Entonces sí, que podemos decir que hay transmisión de pensamiento, telepatía. Pero ¿qué pasa si el espíritu ve algo? ¿Qué pasará mañana? ¿O qué pasará dentro de un mes? De algo lo dice, y puede ser un terremoto, por ejemplo. ¿Hay transmisión de pensamiento aquí? No, ya no es la transmisión de pensamiento de persona a persona, sería transmisión de pensamiento con la tierra. Y si lo admitimos que la Tierra no tenga una mente, ¿qué pasa aquí? No, no, es en el astral. El pasado, el presente, el futuro, está todo ahí. Y entonces, tenemos casos de por ejemplo, y así para daros una idea, de un señor que vive en Barcelona, San Juan de Espí, un besito, que hace más de un año que tiene cáncer. Esta gente se casi cada día me telefonea, en lugar de escribirme me telefonea, que prefieren más oírme mi voz y tal. Y el médico dice: no, no están poniendo esto. Hace más de un año que este hombre ya tendría que estar enterrado. Y sale de la clínica, después está en su casa, ahora está otra vez en su casa, a veces yo hablo con él. Pero un día, la hija, o una hija, no sé cuántos tienen, de este señor, la señora ya pasaba, me dice: Caetano, ahora tenemos un caso igual que el de mi papá, pero es una señora, una vecina. Está también muy mal y tiene lo mismo y tal. Y mira si puedes ver algo. Bien. Claro. Y precisamente aquella noche vi que la operaban. Se quedó en la pierna. Sí, he visto que la operaban. Pero esta mujer ha quedado en la piedra. En una palabra, que la operación, pues, ha ido mal. Aún tenían que operarla. Y yo le dije a esta señora, a la hija de él, este hombre, ahora, si la vecina, las vecinas piden por mí de esto, yo la he visto un poco así, o sea, hagan un poco, pero... Debo que decirles que yo he visto que ha llegado la piedra, es un poco fuerte. Sí, es un poco fuerte. La operan y quiero ver la piedra, cuando se va. Después me telefonearon y así, pasa todo así como tú decías. Y esta, la hija dice, ay, pero dime la verdad, ¿has visto algo de mi papá? El papa en catalán que dice. Si no te lo diría, y hace más de un año que yo veo la cosa positiva, y sé por esto que te lo digo, ya está. Pasado, presente, futuro. Esto no son transmisiones de pensamiento. Entonces ya tendríamos que decir que nos transmitimos con la muerte. Ya no es telepatía, entonces. Y esto es privilegio de uno o de unos pocos. No, no se trata de privilegio. Decimos, este señor sabe inglés, francés, alemán. ¿Qué? Otros no pueden saber lo mismo, si estudian el idioma. ¿Qué pasa aquí? Está todo al alcance de cada uno. Somos dioses en potencia, esto lo hemos dicho muchas veces. Pero pasamos, bueno, casi toda la vida ocupados. Preocupados y ocupados en las cosas de tejas abajo. ¿De tejas arriba qué? Ah, no, ya veremos, ya veremos. Y mucha gente para salir del paso, bueno, iré a misa. Yo digo, a misa en el sentido universal, No solamente católico. Testigos de Jehová, protestantes, budistas, judíos, van a sus religiones, ir a misa, ir allí. Ya ha pasado todo, ¿y ahora qué? Ahora el resto de la semana, a lo nuestro. Y no es el resto de la semana a lo nuestro en el sentido material. El apóstol Pablo dice, orad sin cesar, ya me diréis. Orad sin cesar, rezar continuamente las 24 horas. Y los jesuitas, pastores protestantes, cuando yo les he pedido esto, y ustedes se me dicen de esto. Hombre, por la mañana rezar, y al mediodía, la comida y tal, cuando te vas a dormir, nada, nada, nada. El apóstol dice, orad sin cesar. Yo entiendo que la oración es vivir la vida, sin ensuciarla, vivirla. Y todos nuestros actos que sean positivos, alegres, sencillos, llenos de amor para nosotros y para los demás, con justicia, y mandar a paseo el egoísmo, la ambición, y mandar a paseo todas las drogas, toda la porquería de la sociedad capitalista. Ahí está. Yo digo capitalista porque yo no conozco ahora estos países comunistas. Estamos aquí en España, un país capitalista, que se gasta millones y millones y más millones en tonterías. 3 millones de parados, mucha gente que no puede comer. Y la religión mayoritaria, según nos dicen ellos, es la católica, apostólica y romana. Después tantas sectas, tanta religiosidad, tan poca espiritualidad. No digo espiritismo, espiritualidad. ¿Y cuánta gente busca las cosas espirituales en grupos, en sectas, y quedan engañados? Estos días han venido estos señores del Tíbet, los budistas, allá ellos, no quiero criticar, pero lo que a veces hemos dicho aquí con Jaime Moll, exponer las cosas. Han dado aquí unos cursillos para socios 3.000 pesetas, no socios 4.000. Del Tíbet tienen que venir estos señores a enseñar espiritualidad a cambio de unas pesetas. ¿Qué es esto? ¿Acaso Buda cobraba? ¿Ni Jesús de Nazaret? ¿Acaso tenían necesidad de cobrar del Estado? ¿Los primeros cristianos que eran perseguidos? ¿Acaso tenían necesidad de estar legalizados? El amor de Dios no necesita estar legalizado. Cristo no necesita estar legalizado, ni tener un templo humano, ni una catedral, ni una sociedad, ni representantes de Dios, porque el único representante sois vosotros mismos delante de Dios. Sois vosotros que daréis cuenta de vuestros actos, no los demás. Representantes de Dios, representantes de vuestro espíritu. Y Jesús ha dicho, si el ciego guía a otro ciego, ambos se caerán. Todo el clero de todas las religiones, incluyendo los mandamases, papas, cardenales, pastores, todo lo que sea, rabinos, el Sanedrín de Israel, todos juntos, todos, están ciegos. ¿Y estos tienen que guiarnos si nosotros estamos ciegos? Y sin embargo Jesús ha dicho, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. No es como el asalariado, dice Jesús, que cuando ve que viene un lobo, se escapa. El asalariado. Pero nosotros somos ovejas propias del Cristo, del verdadero Hijo de Dios, que es el soplo de Dios, el Espíritu, Dios mismo, el Padre, lo que queráis. Ahí está la cosa. Y entonces, cuando empezamos a comprender todo esto y nuestra vida se va limpiando, entonces todo esto que os he dicho antes no es un cuento, ni es una suposición, una cosa mental, es una realidad de poder hablar con vuestros seres queridos, sean padres, sean hermanos, sean hijos. Ahí está la cosa. Y otra vez hoy nos encontramos más que el otro viernes. Otra vez nos encontramos con que allí hay más gente que el otro día, que yo os decía que había unos cuantos allí. Hoy hay más. Y los veo y siento la presencia. Y esto no son privilegios. Porque seguro que si hay alguno de vosotros, que los hay, que tiene seres queridos, que ha pasado de muerte a vida, aunque diga lo contrario, que es de vida a muerte, porque precisamente yo diría que es esto la muerte, estar encarrilados y encarcelados dentro de esta cárcel llena como la mía, llena de reuma y artrosis y animalidades, de muerte a vida, vida espiritual. Como decía Teresa de Jesús, tan alta vida espero, caramba, que muero porque no muero. Están hoy aquí presentes seres, no están en el cementerio, incluso de Valencia hay algunos allí, y me alegra, porque de esto me da ánimos, me da fuerza. Yo estaría predicando aquí no horas, días enteros, porque el Espíritu del Cristo universal está dentro, habla, y habla también en vosotros si queréis. Ahí está la cosa, no hay secretos. Pero cuántas personas os dirán, ¿qué habéis ido a escuchar a Cayetano? ¿Os ha hablado de espíritus? Esto es espiritismo, esto es brujería, esto. Y a lo mejor os lo dirá un sacerdote católico, un pastor protestante, un testigo de Jehová, los mandamases de las religiones. Y sin embargo ellos mismos se contradicen. Porque si vais a un sacerdote católico o protestante, y le decís, ¿qué? Y si yo dirijo mis oraciones al ángel tal o cual, al santo o la santa tal, o a la virgen, o a esto, o a aquello, y nos dirán, sí, ¿cómo sí? Pero yo los veo, físicamente no están, son espíritus. Ah, esto sí, esto puede hacerse, como esto puede hacerse. Es decir, que las religiones admiten el espiritismo a su aire, a su manera. Aquella mujer que dice, llevé la Virgen, la madre de Jesús, que hace 2000 años se murió. Y mucha gente lo admite, que está hablando con el espíritu, con la muerta. Ah, no, está muerta, está en el cielo. ¿Y dónde están los muertos? En el cementerio. Los espíritus no mueren. ¡No pueden morir! Esto lo he dicho muchas veces por aquí. ¿Por qué no pueden morir? Porque nunca han nacido. Una cosa que no nace no puede morir. Es eterna. A lo físico sí, que ha nacido. ¡Y muere! La Biblia misma ya es una maravilla en el llamado Antiguo Testamento cuando se dice y dejó el físico y el espíritu volvió al Padre, a Dios, quien lo dio. El cuerpo a la tierra, que también lo dio. Podría preguntar, por ejemplo, a cada uno de vosotros, Dios, cuando tenía que enviaros a este mundo, en fin, nacer vosotros, el físico, el espíritu, después dentro, todo esto, pero Dios, ¿desde cuándo lo sabía? Ahí está. Preguntaros a vosotros mismos esto. Dios, ¿desde cuándo lo sabía? ¿Desde hace 1000 años? ¿1 millón de años? ¿Billones de años? Nada, no sirve. Porque si no, no sería Dios. Tendría un límite. Y Dios no sabría el futuro. Esto no es Dios. Esto puede ser un Dios mundano, humano, así. Pero no es el Dios café, no es el Dios de verdad. Porque el Dios de verdad eternamente sabía que vosotros teníais que venir aquí, a este mundo, a otros mundos. Eternamente. Somos partes de él. Somos tan eternos como Dios. Somos Dios mismo. Todo esto solo nos dice... Soy dioses. Y Jesús dice, Padre, así como tú y yo somos una cosa, que ellos también sean una cosa. Porque claro, el Padre nos envía allí, nos envía a otros mundos, y ahora venga, ahora a estudiar en estos mundos. Claro, y mucha gente en lugar de estudiar, se pasa ahí haciendo tonterías en la escuela, y ahí vemos millones de seres humanos que están haciendo tonterías. Y lo bueno que se las dan de mandamases de estos señores de Norteamérica, de Rusia, de Inglaterra, de Francia, de Alemania, en fin. Militares y capitalistas y armas y cosas raras y venga, y están jugando. Están jugando como niños. Son muy pocos los que estudian en la escuela de Dios. Y sin embargo, después se lamentan si las cosas no les van así como ellos quieren. Y sin embargo, Jesús nos ha dicho antes, cuidado. Al Padre tenemos que decirle, hágase tu voluntad. Tu voluntad, no nuestra voluntad. Si la tierra como en el cielo, tu voluntad. El espíritu. Y el espiritismo. La espiritualidad. Y el espiritismo. La religión de Dios. Y el espiritismo y todas las religiones. Tenemos que tratar de separar todo esto. Café, café, caramba. Dios. En este sentido, amplio de la palabra. Dios. Que no está encerrado en ninguna parte. ¿Cuántas veces yo he entrado en una iglesia católica y he visto allí dentro del sagrario y han colocado las hostias allí? Después la gente pasa por delante, se arrodilla, después se marcha con la idea tan pequeñita de que allí dentro está Cristo, allí dentro está Dios. ¿Sí? Por esto vemos que las enseñanzas a través de los siglos, vemos a aquella pobre gente que va al cementerio a llorar. Allí está su hijo, su padre, su madre, su marido, su esposa. Aquí no están. Digo, ¿cuántas veces yo he asistido a funerales? A funerales. Y a mi lado ha estado de pie porque casi siempre en los funerales yo me quedo de pie, no quiero sentarme. Y me he visto precisamente que tenía que estar ahí. Ahora no llevan los muertos a la iglesia, pero hace unos años me llevaban a la iglesia. ¿Qué están? ¿Qué hacen? ¿Qué están haciendo estos ahora? Hombre, tu funeral. Pero ay, si ya esto no me interesa a mí. Ah, no, ¿qué vamos a hacer? Una vez, hace unos pocos años, con muchos, la hija de un amigo mío se casó por la iglesia evangélica de la calle Murillo, donde está hoy este templo tan elegante que tiene la calle Murillo. Aquello estaba lleno de gente, el domingo por la mañana, y yo me quedé casi al portal, sentado ahí, y yo estaba un poco así, meditabundo, y tocaban el órgano y se empezaba la cosa y ya. Y entonces me veo entrar a don Juan Capó, un maestro de escuela, por cierto, catalán, que hacía unos años que había fallecido. Y me lo veo entrar, Juan, así, de claro y así de sencillo. Yo hoy tengo que hacer el sermón, yo. Ah, ya me gusta. Claro, yo no decía nada. La mente que estaba yo dialogando ahí. El pastor actual es un tal José Panete. Y ahora la ceremonia tal, bueno, y himnos y tal. Y aquel señor, el pastor de allí, sigo la chica, las palabras de este ritual están en la boda y quieres a tal, muy bien. Más himnos y música. Y ahora, dice el pastor, tenemos la gran satisfacción de poder decir que el que dirigirá el sermón será don Humberto Capó, y ha venido expresamente de Madrid. No sabía si había venido Humberto Capó, que es precisamente director de una escuela protestante en Madrid que se llama El Porvenir. Y este Humberto Capó se sube al púlpito de 3 o 4 escalones que hay. Y claro, la gente toda satisfecha, ha venido el pastor Humberto y tal. Y yo pensaba, mira, ya me veo ya ahora el sermón del padre, claro. Y lo bueno es que coge la Biblia y el pastor viejo, el anciano, tendría, cuando murió, ya estaría sobre los 80 años, y ya le costaba leer y tenía labores un poco así ya. Y cuando leía, el pastor viejo siempre tiene. Humberto Capó, el hijo, que en aquel momento, no sé, 2 años o 3, ya, mira, unos 50 años. Sí, muy lleno de energía, coge la Biblia y leeremos en el versículo tal. La misma tos, aquella cosa desde el padre, y después echó el sermón. Claro, el sermón es de don Juan. ¿Os habéis dado cuenta de lo que os he dicho? Otro detalle. Yo no digo estas cosas porque vosotros, si vivís cosas de estas, o habéis vivido, poned atención. Mi hermano estaba trabajando con un carpintero, que no se puede decir carpintero, era uno que arreglaba muebles antiguos y qué sé yo, y después un poco de tapicero, que era un pequeño taller cerca de Montesión. Y mi hermano hace unos años, claro, trabajaba allí como de aprendiz. El maestro se muere, un chico, y a lo mejor se murió y estaría sobre los también 40 y pico, 50 años, se murió joven. Pero el maestro este, siempre tenía la costumbre, a mi hermano, que era un muchacho de 14, 15, 16 años, en fin, y cuando le decía, vete aquí o vete allá, o haz esto, aquello, o vete a comprar esto, y venga, pep, pep, pepe, pep, y se explotó ya de mallorquina, venga, pep, así, sin hacerle daño, pero venga, pep. Pasa el tiempo, se muere, y vivían ellos en la soledad, no quieren estar tardes ya, la soledad. Bueno, mi hermano va de entierro, sacan el ataúd, lo ponen en el coche. Y había un pobre hombre viejo, con un bastón. Chico, ¿por qué lloras? Un vecino por allí. Este, mire, era mi maestro, era mi maestro, y mi hermano también llorando, y el viejito, el viejo, se agacha un poco, se levanta y le hace, ¡no llores, hombre, no llores, tranquilo! ¡Después sí que lloró! Mi hermano, esa palmadita, del viejo que no conocía a mi hermano ni a mí. ¿Qué pasa aquí? Casualidades, cosas que pasan. El espíritu que se despedía, caramba, ya no puede estar más clara la cosa. Y se despedía de Pepe, con la flota llega. Pero como que ya no tenía físico, tenía que valerse del físico de otro. Seguro que entre vosotros hay cada historia, pero no es necesario que me la contéis así porque no. Pero que sirva para vosotros mismos, para pensar un poco más en las cosas. Ir un poco más arriba, no tan abajo. Y no olvidemos lo que tantas veces he dicho, de que Moisés estaba encima de la montaña, oía a Dios, mientras los de abajo estaban adorando al becerro de oro. La eterna historia de la humanidad. Unos pocos encima de la montaña oyendo a Dios, millones y millones de seres humanos abajo adorando el becerro de oro, y después se quejan si las cosas le van mal. Porque si os habéis creado un Dios falso, no tendréis dioses ajenos delante de mí, dice la Biblia misma, y se crean dioses falsos, no solamente el Dios del tabaco, de la droga, de la porquería sexual, no, que después el gran Dios, el poder político, el poder religioso, porque religioso y político es lo mismo. Este tipo otra vez avanza. Pero ya que hemos tenido estos 3 días pasados, para quienes que no lo sabían, de viernes, sábado y domingo tuvimos aquí, pues decimos un poco de calor, llamado cursillo. Ahora es el momento, alguien, si hay alguna pregunta, algo que... Ahora es el momento. ¿Qué? No soy espiritista. No me gusta el espiritismo por esta razón de... cosa falsa, etc. ¿Pero qué me decís vosotros? Bueno, no hablé todo asunto. Bueno, yo te quería decir, Cayetano, lo que aquello que te dije sobre esto de la Biblia, que lo, o sea, el cuerpo va a la tierra, el cuerpo sí. Que lo dio, y el espiritual que lo dio. ¿No? Entonces, el ser humano que quiere entablar esa ese diálogo, esa comunicación con sus seres queridos y tal, si estos espíritus están con Dios, no le queda más remedio que ir a Dios para poder. Pero ¿qué es lo que tú quieres? Si es pregunta. Si ellos bajan, no, si nosotros. No, es una especie de afirmación, ¿no? Que entonces, ¿cuál es la alternativa que tiene el ser humano para poder comunicarse con sus. Pero ¿cuándo? ¿Estás dentro del físico? No, sí, en la vida, en la vida. En la vida diaria. Pero sí, sí, si todo está a tu alcance. Todo. ¿De qué modo? ¿Cuántas cosas hay? Ya decía una vez yo por la radio a un señor ahí, un pintor uruguayo, no sé. Me parece que estaba Miguel. Y digo, ¿usted cuando pinta qué pasa? Hombre, me olvido de todo. Entonces, parece que estoy en otro mundo. Usted está haciendo oración. Usted se comunica con Dios. Y está pintando. Y si es así, es verdad. Porque cuando yo estoy pintando me olvido de todo. Ahí está. La oración no es más que esto. Nos vamos por un campo y vemos una flor. Vemos un paisaje. Vemos unas nubes, una puesta de sol, una salida de sol. O simplemente esto. Unas flores por ahí, unos pájaros que cantan y vuelan. Y cuando, por ejemplo, cuando tú hablas de un viaje astral, entonces nosotros cuando soñamos no siempre hacemos un viaje astral. Todos. Pero no siempre, porque yo, por ejemplo, el otro día soñé con mi perrita pequeña que tiene pulgas, me imagino que no es un viaje astral. No, no, entonces, bueno, bueno. ¿Cuándo, sí, en qué forma, de qué manera podemos saber, o si se puede, sí, saber, que realmente hemos hecho un viaje astral? Sí. Cuando son tonterías, bueno, tonterías, cosas de cada día, de cada momento, lo hemos visto por la televisión un programa, o, por ejemplo, hemos ojeado unas revistas, y en la revista hay una fórmula esta de cocina, ni una tarta, unas comidas, y después hay un dibujo y un barco, y hemos visto unas flores, y ojeamos. Después nos encontramos dentro de un barco, con flores, unos jardines, un banquete. Esto no sirve, esto ha sido cogido y cargado ahí. Pero, ¿cuántas veces? Te vas a dormir y no piensas con un ser querido, que te decimos, muerto, así. Y sueñas con él. Pero entonces, ¿qué pasa aquí? Sí, pero por ejemplo, cuando yo, por ejemplo, a veces yo sueño mucho, y me despierto y pienso, he soñado, pero ¿qué he soñado? Entonces no me acuerdo de lo que he soñado. Entonces esto no puede ser un viaje astral. Sí, sí. Entonces no sé lo que he soñado. Sí, sí, ahora verás. Resulta que si no es, como diría yo, una cosa muy, muy importante, muy necesaria, a veces a mí también me pasa esto. Ahora no me acuerdo. ¿Y qué ha pasado aquí? ¿Y qué he soñado yo? ¿Dónde he estado? Pero cuando es algo que no, que tengo que recordarme, algo profundo, ¿sí? Pero, espérame, pero resulta, y esto pasa mucha gente, porque lo voy a decir ahora, que después de un día hablas con una persona y dices algo, y la otra persona, caramba, no había pensado en esto. Tienes razón. ¿De dónde sacas tú esta idea? Es verdad, y es así. Después tú te vas y piensas, es verdad, ¿de dónde he sacado yo esta idea? Eso sí es cierto. La idea está aquí. Y es porque cuando vamos al astral, para que entendamos la cosa, parece que no llevamos aparatos de estos. Y no llevamos el aparato. No de estos, sino este. Y queda grabada la cosa. Pero claro, muchas veces ahora no me acuerdo, pero cuando son cosas importantes, sí, están ahí. Ahora, a veces también vemos cosas en el astral, sabemos cosas, que es mejor no saberlas. y mejor no le sirvas a los demás, ni siquiera a nosotros mismos. ¿Cuántas veces yo he visto cosas y me he callado? Pero no me queda más remedio que admitir una cosa así, de esta manera. ¡Ah! Jugando con el perrito esto, pero yo a veces he jugado con perritos también, pero claro, no en ese sentido, sino de otras cosas. Pero si solamente es aquello, sí, no tiene importancia. Si no hay nada más. O sea, si tú deseas de una forma muy, muy viva soñar con una persona, o sea, hacer un viaje astral, sí. Por mucho que te esfuerces y no llega a este momento. Paciencia. Ahí está. Paciencia. Porque resulta que pasa lo siguiente. Y es que quiero ir al astral, quiero ver a este ser, no lo veo. Bien. No lo he visto. Cuando despiertas, no lo he visto. No lo he visto. Lo que pasa es que no me acuerdo, pero yo me parece que no lo he visto. Bueno, lo dejaremos tranquilo. Sí. Insistiremos otro día, pero siempre de una forma muy, como diría yo, muy tranquila. Señor, ¿puedo ver esto? Sí, no, bueno, espera. Ah, bien, hágase con humildad, sí. Pero, Señor, ¿puedo ver esto? Hay que insistir. Hay que recordar de vez en cuando aquella cosa maravillosa de Jesús. Predica en una plaza llena de gente, empujones y... ¿Quién me toca? Dice Jesús. Y los apóstoles le dicen, ¿cómo? ¿Quién te toca? Con tanta gente y preguntas, ¿quién te toca? Hay alguien que me toca, de una forma particular. Yo, una pobre mujer enferma, pensaba si solamente la vestida. Pensaba, el maestro dice, sujetes algo, ¿no? Hay que insistir, hay que ir al maestro a tocarle, ¿no? Yo diría, como los pequeñitos, tirar de la jalga de la madre allí, tirar de los pantalones del padre, padre, señor, escúchame, tirar. Porque cuántas veces hemos dicho, caramba, y no hay que olvidarlo, que cuando el hombre es verdaderamente grande, digo el hombre, no la mujer, el ser humano, es cuando está arrodillado. Pero cuidado, ¿no? No arrodillado físicamente, porque hay muchos que se arrodillan cada día físicamente y son perfectos sin vergüenza. Hay que arrodillarse delante de Dios, no delante de los hombres. Venga, pregunta. ¿Qué digo tú? Aquí hay una... Señora, ¿verdad? Claro que sí. He estado toda la semana sin dormir de día. Toda la semana sin dormir de día, pensando en ti. Después te daré un beso. Sin dormir de día, pero... Sin dormir de día, claro. No, ya, ¿dónde día? Aquí hay una pregunta de Castro. Una pregunta. Bien, bien. Nuestro espíritu, me supongo que es consciente en espíritu de que muere y nace eternamente, ¿no? Bien, Castro, a todo el señor. ¿Qué? ¿Qué hace para ser? ¿Y esto que es el dueño de la casa, este tipo? Ya, ¿no dirás? Arrastrado por el suelo, por allí. Está horrible. Este tipo, Gaetano, digo, este tipo. ¿Qué voy a decir? ¿Este tipo? ¿Este tipo? ¿Qué tipo? No, yo que querías, vamos, una... Que si nuestro espíritu, el de más supongo que el de todos, si nace y muere eternamente, sabe, él sabe que nace y muere eternamente, reencarna y desencarna. Entonces, nosotros estamos aquí escuchándote, me supongo que en espíritu, ¿no? El espíritu es el que habla, el que escucha más o menos en el aspecto para entendernos. Entonces, sabiendo que encarna y desencarna continuamente, ¿cómo es que nos encontramos así, que no sabemos decir? Ahora mismo... He sido... No he sido... La incógnita esa que hay aún después de la muerte, sabiendo que el espíritu encarna y desencarna, Siempre te he dicho. Atrasado. Tú las cosas estas tienes que compararlas en las cosas pequeñitas. Que digan las madres, los pequeñitos cuando juegan en la calle. Supongamos en el piso, y el niño o la niña jugando en la calle. Tiene 7 años, 8 años, 10 años, está jugando allí. Juan, María, Francisco, sube que tenemos que comer. ¡Ahora subo! Y hay que a veces bajar la madre, ¡pam! ¡A comer, te he dicho! Porque está con el juego. Y el niño sabe que cada día tiene que comer. Cuando es mayor de edad, no necesita que el padre o la madre le diga, ¡sube a comer! ¿Me explico un poco? Sí, pero el espíritu no sabe. Pero es pequeñito, es infantil, sabe que tiene que portarse bien, sabe que ha venido a este mundo para hacer esto y esto y ponerse a la mesa a la hora de comer, a la hora de comer la cosa espiritual y nada, nanay, a enredarse. Nos falta mucho. Hay que crecer. Tenemos que crecer. Cayetano, entonces esto que dices que somos santos en potencia, podríamos decir que somos santitos. Pajaritos, en pie de ser. Bien, está bien, está bien. Esta señora, y ahora me dice, a ver si ella siempre desea hablar con su marido. Y siempre pide para hablar con él, para a ver si esto es bueno o es malo. No, es bueno, esto no es malo. Pero, cuidado, no tiene que ser tampoco, como diría yo. Forzando. Sí, cada momento ahí, no. Porque... No, yo solo digo, han muerto el accidente, y siempre digo, ¿por qué fuiste? ¿Quién te llamó allá? Y no has hecho una desgraciada y todo lo que tenemos no vale para nada, porque eso no es desgraciada. Esto es negativo. Esto es negativo. No, no. Esto no es malo. Esto es malo. ¿Cómo se llama? Se llamaba. ¿Cómo se llama? Manuel. ¿Eh? Manuel. Manuel. Entonces usted, por la noche basta, cuando se va a dormir, Manuel, tú tranquilo, que yo procuraré ayudarte, que tú estés tranquilo. La fin es que también yo esté tranquilo. Así de claro y así de sencillo. Un diálogo. Reprocharle, mortificarlo y esto me explica. Ella le rezo mucho y voy mucho, vamos, yo en mi iglesia, yo me he criado cristiana y a mí no me va a volver nadie a otra cosa porque soy cristiana, se acabó, no he conocido otra cosa desde niñez, además he querido ser monja y he querido ser catequista y he querido ser muchas cosas, no he podido llegar y me dijo una religiosa, muy religiosa, pues me dice, tú serás muy buena madre, muy buena esposa, pero tú a la religión no irás, porque en la religión se ve cosas que tú la vas a ver y vas a hablar peste de ella. Exacto. A lo que usted está diciendo. Exacto. A lo que usted ha dicho hace un momento. Y por lo tanto, no. Tú serás muy buena madre y lo has sido. Y aún no soy, porque soy madre todavía. Y muy buena cosa. Ah, ya no soy, porque he quedado vivo. Pero yo, claro, ya era mi edad y ya me tuve que marchar y lo dejé a él solo trabajando y él ya hizo de las suyas y por eso es que le reprocho, que parece mentira, con todo lo que hemos trabajado los dos y donde hemos llegado lo que poco que tenemos es de haberlo ganado los dos honradamente y que ahora me vea yo con tanto y al mismo tiempo me veo miserable porque estoy sola y no me veo, me veo sin él, me veo sola, sola, completamente sola. Claro. Sí, y eso es lo que le reprocho. Pero... Si el buen hermano. No sé si me ha... Patita le ha hablado de mí. Patita le ha hablado de mí. ¿Eh? Patita le ha hablado de mí. Sí, es igual. Es igual. Sí, la Paquita me ha hablado. La Catalina, ¿qué? Fue Paquita que me ha hablado. ¿El asunto está? No se andas, te va a dominar. Tranquila. El asunto está en que... Esto para que, lo que voy a decir ahora, para que le sirva a usted de experiencia. Yo nací en Inca. Me bajaron a Palma que yo tenía 2 o 3 años de edad. Mi padre murió. Y a los 9 años de edad empecé a trabajar de aprendiz de herrero. 9 años. Fui a la escuela del patronato obrero que entonces estaba detrás de la iglesia de San Francisco. Unas pocas hermanas, unos palitos, las primeras letras, y fin. Esto sí, muchas oraciones, porque era un cura. A los 14 años empecé a trabajar de yesero. techos, paredes. Y casi siempre he estado trabajando en el taller, que hacíamos adornos de yeso y todo esto. Después me estropearon este ojo, jugando con los niños en la Plaza España, porque nos fuimos a vivir en la calle San Miguel. He tenido que trabajar siempre con este. Se puede decir que soy un autodidacta, he aprendido a leer y escribir un poco yo solo. A pintar un poco, a lomo. Y toda mi vida he predicado estas cosas, sin ganar ni un céntimo, una peseta. Y tenía 14 años, 16, 18, hasta los 20, con un complejo enorme de inferioridad. No era capaz yo de hablar con nadie para pedir trabajo. Tenía que ir mi madre. Después se rompió la cosa, y a causa de los viajes astrales, me metí en sectas protestantes, he sido protestante de varias sectas, un montón. He hablado por todas las radios de Mallorca, por la cadena SER y por la televisión. La prensa de aquí, de Mallorca, de Israel, de Argentina, del Perú, han venido ahí y venga. Han hablado de mí en muchas partes del mundo. Después me lancé y a la fin. Pero siempre trabajando de yesero. Llegó un momento que hasta mi propia madre me decía, ¡pero qué ganas con tanto predicar! Ni siquiera ganas una peseta. Y mal visto por todo el mundo. Y durante los 40 años de dictadura de Franco, cada dos por tres la policía en mi casa. Pero claro, siempre me encontraban en las cosas espirituales. Entonces, ¿qué pasa aquí? Una, dos. Ahora yo dejo a Cayetano sentado aquí y me pongo allí, en el lugar de vosotros. Y digo, este hombre, Cayetano, una de dos. O está loco, ya ha estado loco toda su vida. O no está loco. Y su espíritu ha avanzado mucho. Esto lo dejo a la opinión, a la idea de cada uno. Pero digo esto, ¿por qué? Porque todas las religiones, todas, engañan. Dios no engaña. Pero si uno se deja engañar, aunque... Los hombres, yo me refiero a los hombres. Por ejemplo, si uno acude al templo que sea, de la religión que sea, pero solo coge lo que ve, le interesa. Lo que él considera que no puede ser mentira, que puede ser una verdad. ¿Pero qué es la verdad? ¿Es Dios mismo? Sí, pero no. Si te la presentan en bandeja a Dios, ya estropea la cosa, porque te vas a una iglesia católica y te dicen que la hostia es Dios, que es Cristo. Y una iglesia protestante, de si te dicen que no, ya tenemos ahí las dos ideas. Y sin embargo, dos señoras que estaban aquí el otro día, dos hermanas, no sé si estabais vosotras, que dice la bienvenida. Sí, ha venido por yo también. Dice, sí, dice, es que a veces nosotras dos en nuestra casa, como que a veces cuesta llevar a su hermana aquí o allá, nos quedamos y cogemos un trocito de pan y decimos, el Señor ha dicho, toma, comete, esto es mi cuerpo, bebete, está en mi sangre, y hacemos la comunión entre las dos. Y yo le dije, esto está muy bien, seguro que ustedes no hacen esto para ser vistas. No, no hay nadie, somos nosotras dos. Y ahora ha venido bien, dice ella, porque mira, ha venido bien decirlo aquí. Y el arroz, toma, toma un trocito de pan, tomate, ese es mi cuerpo, lo ve, me lo da el sueño. En Suiza a mí no dan pan. En Suiza yo estaba 7 años. Y es una comunión. Pero entiende la cosa. No, ni se arrodilla ni se reza.